inminente, el colapso es inminente, el colapso es inminente. El aire ahoga al respirar, el colapso es inminente. Los pantanos están en río, el colapso es inminente. Los ríos secos dan paso a la inundación, el colapso es inminente. Es inminente, el colapso es inminente. ¿Hasta cuándo la tierra aguantará? Se va acercando poco a poco su final. En cada paso ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto el colapso llega. Escuchado la canción que da título al último trabajo de Necesidad de Luchar. El colapso es inminente y los tenemos aquí en el estudio pues para hacerles unas preguntillas. Hola. Hola, buenas Hola. Tardes. Hola. Hola. Hola. Que esto está recién salido del horno, ¿no? Como quien dice, habéis acabado de hacer la mezcla esta tarde. Hoy mismo hemos terminado. Ya ha salido a las 4:30 del estudio. O sea, que lleva pues 3 horas. Tras mucho retocar, al final parece que está. Sí. Que bueno, vamos a comenzar, si acaso, poniendo un poco a la gente en historia. Hablarnos un poco de Necesidad de Luchar, los inicios, esto cuando comenzó. Bueno, Necesidad de Luchar empieza en el año sobre el 98, 97, 98. Y es un proyecto de local de ensayo donde. Bueno, surge a través de una gente que tocaba en Acid Drop y en la familia Manson se meten a tocar en una orquesta de pueblo y entonces pues entre ensayo de orquesta de pueblo de tocar pues la Macarena y cosas de esas pues sacaban algunos ritmos, algunos temas de corte un poco más melódico que no lo que hacían antes Acid Drop y la familia Manson, que era pues trascore y bueno pues o greencore o hardcore radical, lo que sea. Y de allí pues bueno, empieza a pasar gente por la banda, pues empieza Eddie a cantar, luego Javi, que era el cantante, también pues empieza a cantar gente. Y bueno, al final pues entro yo, que soy Nacho, y ya nos quedamos pues con 3 miembros de la familia y uno de la familia Manson. Y ya pues empezamos a tocar medio en broma y haciendo algunos temillas, y justo entra a grabar Estigia. Porque todo esto era un proyecto como para simplemente enredar. Entonces graba Estigia y le sobraba como unas horas de estudio. Bueno, de estudio no, que grabamos con un 4 pistas, pero teníamos todos los micrófonos montados. Entonces dijimos, hostia, vamos a grabar eso, ya estamos tocando esto. Entonces fue cuando apareció la maqueta que venimos de la Junta Seta. Y nos fuimos cuando decimos, hostia, pues que podemos tocar, ¿no? grabamos antes de tocar cualquier concierto, no habíamos tocado nunca, y sacamos la maqueta y luego empezamos a tocar, o sea, fue un poco así, un poco extraño. Y ya luego, pues hasta ha habido cambios de formación continuos, ¿sabes? De... Con esa primera referencia de la casete, ¿cuántas copias sacasteis? De esas, o sea, salieron 2.000 copias. 2.000 copias, en 6 meses o así, pero era cuando la gente compraba música. Ya. Que ahora, ahora vamos... Pero vamos, sí, de 6 meses. Y ya luego sacamos el... La guerra social es inevitable, que también salió en 2.000 copias, que también se distribuyeron en 6 meses, se acabaron. Eso ya sería el 2002 o por ahí. 2001. Y ya luego en 2004 sacamos el un compartido con Ajenos, el CD Nilo, que fue grabar vinilo, sacar un vinilo con un CD a la vez y eso. Y ya luego, que las cosas van cambiando, pues fue la guerra social es inevitable, que se... O sea, no, el Adictos a la Revuelta, que ese ya lo hicimos 1.000 copias gratuitas, que regalábamos en los conciertos y pues por ahí, dejándolos en sitios. Y luego también por descargas, ¿no? Que lo pusimos en varias páginas, pues Más que Palabras, en la de La Revuelta, en algunas así. Por ejemplo, en Más que Palabras me comentaron la gente que había habido 5.000 descargas del disco. O sea, es que luego pues me imagino también pues a través de... A través de, me imagino, del Emule o del Soulseek y todo. Sí, eso está también. En Taringa todo y sí, desde el RapidSet. Pero solamente en Más que Palabras había habido 5.000 descargas. Y luego, así editados en Sudamérica, pues ha habido en México, en Perú, en Colombia, en Chile. Venezuela. Sí. O sea, pero editados en cassette o en CD, CDR o así, que es como se menea allí la música también. Uh-huh. Y esos... ¿Son ediciones que os pidieron permiso o luego os habéis ido enterando sobre la marcha? Sí, México nos pidió permiso, sí, para hacer normalmente una sí. edición. Nos allí por México. Nos mandan un mail, ¿podemos hacer esto? Y entonces decís, sí, como rico creo que no te vas a hacer. Bueno, igual sacar algo de pasta. Lo van a hacer igualmente, o sea que... Sí, no, pero vamos, permiso, sí que han pedido. Y luego ha habido ediciones bastante chulas, como la de Chile y todo esto. Pues en Sudamérica sí que... Sí que nos editan bastante gente y eso, que somos seguidos, sobre todo a través del correo electrónico y todo eso, sí que nos escribe mucha gente de Sudamérica y todo esto. Bueno, comentaron en Facebook, hicieron algo de permiso y sin permiso. Sí, bueno, buscando en Google vimos ahí, visita la website oficial de Necesidad de Luchar, y resulta que nosotros no teníamos nada que ver, nos lo había hecho un chico de Colombia. Y había buscado entrevistas, fotos, o sea, había hecho como una búsqueda exhaustiva por todo internet y nos había montado la página. Una recopilación que igual no teníais ni vosotros, ¿no? De todos esos datos y... Un montón ahí de entrevistas y luego colgaba la gente, no sé, un montón. Nos quedamos flipando. Y nada, le escribimos y ya nos la ha dado, vamos. Lo has compartido, ¿no? Sí. Él también está administrador por él. Nos ha hecho un... No, está bien hacer enlace porque la mayor parte de amigos que hay en ese Facebook son de Sudamérica, gente que no conocemos absolutamente de nada. Entonces, bueno, es una puerta abierta por ahí, está bien. Yo creo también, como somos un grupo del siglo pasado, ¿no? Que fue cuando el boom de la narcopunk y todo esto, también ahí en Sudamérica, a través de Estigia, sobre todo, sabes que nos ven como que somos de la misma panda, ¿no? Uh-huh. Aunque hagamos estilos de música totalmente diferentes y eso, pero que... Y también pues la línea que hemos llevado, ¿no? De ediciones baratas, eliminación del caché de nuestros conciertos... Efectivamente. Cosas de esas, que... pues eso. Hombre, junto con Chicha Rica ya seréis la banda más veterana... que más o menos haya estado tocando de seguido, ya no como Electro Yonkis o otras que se han vuelto a juntar a los años. Habéis llegado, no sé, una constancia, por lo menos. Sí, yo creo en Zaragoza, sí. En Zaragoza yo creo que Chicha Rica y nosotros somos los muy buenos más viejos, puede ser. Pero yo soy joven, ¿no? Eso quiere decir. Tú no tanto, ¿eh? Yo soy viejo, ahí joven, ¿no? Sí, porque Rich empezó, ¿cuánto tenías? 15 años, así tenía yo. Creo que el primer la guerra social. El primer concierto fue en Barcelona. Ahora tuvimos que ir a pedirle permiso a la... No, es cierto, pero... A este teníais que darle el bocadillo de nocilla a los ensayos, ¿no? Sí. Y luego queda otra referencia, el split del EP con Inugami, ¿no? Ay, sí, es un directo que sacamos. Sí, eso fue pues cuando... En la casa, ¿cómo se llamaba la casa esta? Que no me acuerdo. De La Travesía. La Travesía. Aprovechando el tirón de conciertos que había allí, ¿no? Grabamos ahí el concierto, tocamos con Astopitúa, que es el día. ¿no? Y sí, ya nos grabó el Coco, nuestro productor. El Coco. Que es Coco, es nuestro productor, y justo sonorizaba el concierto, ¿no? Y acabábamos de grabar el de Adictos a la Revuelta. Sí. Se sabía las canciones perfectamente. Entonces nos grabó el concierto y lo grabó, pues bueno, bastante bien. Entonces, como quedó bastante bien y estaba el tema de Inugami, que había sacado el disco en un CDR también, pues dijimos, oye, os vamos a hacer así un vinilo también a nuestro rollo, ¿no? Entonces lo pusimos a 2 euros, ¿sabes? Que también nos criticó mucha gente de que vais a reventar el mercado. De así, como que... No. Y aún quedan copias sin vender. Sí. Aún no vinieron los Ugly Bastard y tenían copias sin vender. Aún nos quedan algunas por serigrafiar, ¿no? La portada, pues es lo que decíais, que en estos momentos la gente no compra. No compra. Se descarga, bueno, con muchos sí, la camiseta sí que te la comprarás y... Si resulta chula o barata, pero música... Ya, hombre, lo que nos importaba era un poco ahí, pues, sacar eso a la luz y que ya, se viera, que se escuchen, no está, no sobra. Pero fue una cosa súper chula porque fuimos a hacerlo lo más barato que pudiera ser. O sea, pedimos los discos solamente con la funda de papel, la galleta blanca, y entonces tiramos todos nosotros la serigrafía, serigrafiamos las portadas, hicimos un sello para poner la galleta, sellos para poner en todo, fotocopiando en los curros los libretos. Fue chulo. Y bueno, ahí está. Y este será pues parecido también, este CD que saquemos ahora, pues... ¿Eso con qué fábrica lo hicisteis? Con los chicos, ¿no? Sí, con la de todo el mundo, vamos. A través de Cancana, ¿no? A través de Cancana, que el chaval es de Málaga, donde el José, que es el que donde lo hace todo el mundo. O sea, no hay otra fábrica, hay una en Alemania, pero creo que ha sido absorbida por la de Chequia, o no sé si seguirá funcionando, pero era mucho más barata. Sí, siempre. Sí, por Bremen hay una, pero para comunicarse con ellos o que te pidan, o sea, te cojan el pedido es complicado. Ya. ¿Y este último disco, qué formato va a tener? ¿Va a ser descargas? Pues va a haber, yo creo que un poco de todo, porque no sé. Va a ser, o sea, normalmente va a ser descargas y la gente se lo va a descargar, y tenemos intención de hacer una edición en CD, pero también para regalar. Pero no como el que estamos regalando ahora, que es en CDR, sino un CD bien hecho, vamos. Entonces, pero un CD de fábrica. Sí. Entonces, y eso para regalar. ¿Y cómo costeáis eso? Ya, la historia esta es que estamos entre si lo cobramos a 2 euros o no. ¿Sabes? Ahí está la historia. Pero, queremos regalarlo con las entradas de los conciertos. Claro, o regalarlo con la entrada de los conciertos. Porque no, o sea, normalmente los conciertos que vamos siempre como que se cubren gastos bien y viene gente, entonces pues de cobrar 1 euro, que es el coste del CD más caro, y entonces pues regalarlo con la entrada, o sea, hacerlo algo así para no perder tanta pasta. Luego también, como nosotros no pedimos nunca caché, pero siempre nos suelen pagar bien, ¿sabes? Pero siempre un poquito más, entonces hacemos siempre lo que sobra, lo vamos guardando, entonces, por ejemplo, con esa parte del dinero hemos comprado unos micrófonos para la batería para grabar este disco, que ya los tenemos para los siguientes. Hacíamos pues cosas de estas, ¿no? Para gastos que tiene el grupo y eso. Que es raro, ¿no? Pero o sea, nosotros no decimos queremos tanto, pero normalmente pues decimos, mira, hemos gastado tanto. Que normalmente pues son, yo que sé, de ir a Barcelona o Bilbao pues son 80, 100 euros, pero siempre dicen, hombre, que han venido, yo que sé, que en Zaragoza no viene mucha gente, pero por fuera sí que viene más gente, ¿no? Entonces si vienen 300, 400 personas, el que lo ha organizado también se... Normalmente tocamos siempre para colectivos, pero que necesitan dinero, ¿sabes? Esto es un ánimo, si habéis escuchado bien, venían estos conciertos que con un poco de una pequeña entrada os damos el CD, ¿no? Sí. Animados todos a venir. Hombre, este último que hicimos aquí en Zaragoza fueron para los 20 primeros. Igual hacemos solo eso. Como ahora tenemos que tocar con puntualidad rígida, pues para los primeros. Vamos a escuchar una canción y hablamos de más cosillas luego. Vale. ¿Alguna en especial? Me tenéis que decir el número, ¿eh? Eso sí. La 4. La 4. ¿Cuál es la 4? La Encuentro. Es un temazo. People sueños, mis sueños. Buscaré las miradas y fluir en la conspiración. Escuchado el hit del disco según Richie. La verdad es que también es la canción que elegí la semana pasada para anunciar la entrevista. Sí, claro, mis también sueños, me gusta. Mis sueños. Aunque vamos, aquí es el hit porque como estás un poco así como, a ver cómo lo podría decir, que está hecha sobre los otros temas que tenemos en otros discos, o sea, la composición está hecha muy parecida porque es como el hit de otros discos, ¿sabes? Y como modernizando un poco nuestro estilo, ¿no? Es lo que te quiero decir. Por eso le llamo el hit, pero para mí el hit es la siguiente. Entonces, ¿no es la primera canción que abre el CD, el hit? No, la que abre el CD es El Colapso es Inminente, tal como se llama. Que para mí es otro. Yo, la intro que te has cascado ahí. La intro que me he cascado ahí, eso es un pedazo. ¿Y la otro? La intro está bien, porque la intro nos dijo Richie, oye, quiero hacer una intro. Y bueno, a ver, esto tampoco... Esto lo hacemos porque nos gusta y en las canciones decimos lo que sentimos y cosas así. Entonces, pues si quiere hacer una intro de varios minutos, pues la puede hacer, ¿sabes? Que yo creo que a la gente luego también le gusta, es un poco... O mucha gente directamente hará pip y saltará la canción, no sé, según... Ya, yeah, a ver, eso. Lo que quiera escuchar en ese momento. Claro. Sí. Puede asustar un poco, esta gente se han vuelto a dejar el pelo largo y han vuelto a comprarse la Metal Hammer todos. Pero es que yo llevo comprando la Metal Hammer desde los 13 años. Ya. Yo hacía el Zaragoza atrás a los 14 años. ¿Qué? Lo que pasa es que la influencia del punk ha sido... Es un estilo que está en el disco de, podemos decir, 6-10 temas, pues 3 son un poco metaleros, 3 son más hardcoretas y 3 son una mezcla y hardcore, boom, melodía. La historia de la intro también es un poco para cambiar la estática de los grupos, que también la he hecho por eso también un poco, porque es rollo pim pam, zapatillas, pum, me acaba el disco. Más que nada, pues mira, pues metes una intro, escuchas algo musical, así yo también me expreso, que tenía esos ritmos por ahí guardados, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, pum, haces algo como... No tienen letra, pero... Claro, no tienen letra, no pero... Tienen letra, pero dice también cosas, claro, como la música clásica, ¿no? Te da sensaciones, ¿no? Ah, tenemos una excusa para empezar los conciertos. Y la historia, si os das cuenta, la intro también es la outro. O sea, empieza la intro y tal como a mitad canción como que suena todo el disco y luego se hace el final de la canción de esa intro, suena al final de todo el disco. Es algo que tenía también un poco también en la cabeza. Digo, pues lo voy a hacer con esta gente. Claro. Lo podría haber hecho con otro grupo, pero he dicho, no, lo hago con esta gente. Y hablando de otros grupos, hablamos un poco de vuestro currículum de bandas. ¡Fua, chaval! A ver, no sé. Que empiece bueno. Más joven. Yo, por ejemplo, empecé con... Es que yo empecé con Crimen. Ah, no, llegamos a grabar, pero no, al final no grabamos nada, o sea, no se editó. No, pero eso sí que circula por internet, me parece. Las canciones para el recopilatorio de Zaragoza. Pues ni lo sabía. Pues ni lo sabía. Todos temas, ¿no? Así sí, que sí, ni lo sabía. Y luego ya me cogieron esta gente, Necesidad de Luchar, y luego ya me fui haciendo ya mi grupo de Transmetal, Scator, que estoy ahora también, y por ahí, o sea, el currículum igual. bueno, y luego es que yo empecé con unos chicos que empezamos a tocar versiones de los Beatles, en verdad. Hostia, no me acordaba. Hostia. Versiones de los Beatles, versiones de los Beatles, y luego ya fuimos haciendo ya más punk, más rock. Y yo dejé ese grupo que digo, a mí me mola hacer otras historias, ¿eh? Ni el hardcore y eso, venía de la patineta, pues, pues hacer hardcore. Y ya me metí a hacer hardcore y luego ya pues con crimen y todo eso lo que te he contado, y luego ya me pillaron en especial luchar. Luego Marqués, que se ha ido porque le llamaban por el móvil, también ha tocado en Stretch, ahora está en Justo Desprecio, que es se ha hecho un grupo ahora de metal. Metalero que se ha hecho. Metal. Y luego pues Fanny también tocó en Estigia y luego también Ajenos. Ya con la Arsena, y, proyecto terror, y también la... Habitación 101 estuvo tocando el bajo, que sí que fue a tocar, hizo varios conciertos cuando Habitación 101, que era de Córdoba, medio grupo se desplazó hacia Zaragoza a vivir. Y luego, bueno, yo también he tocado en un montón de grupos, desde los Sly en el año 88. ¿Ese es el grupo que tenías con Marshall? Sí, Marshall cantaba, luego cantó el pollo, y también estaba José Antonio, que luego fue Producciones Tambombo, que hizo un libro, bueno, no sé, de la música estuvo ahí un poco vinculado, pero no tocó en más bandas. ¿Y eso, llegasteis a grabar algo? ¿Tenéis que fuera algún ensayo directo? Sí, yo lo tengo en casa. Sí, sí, tenemos grabado como 5 temas o así, tocamos con Conflakes y Hardcore is Anonymous, que eran pues los grupos de hardcore de Barcelona, de esa banda, que eran la gente de que estaban de Core, cuando de Core, sí, era un grupo, un sello hardcore, ¿no? Los inicios de Bicore. Sí. Y bueno, y luego pues toqué la batería en Acid Drop, que es pues como de la banda más importante que ya empecé a tocar, ¿no? Que grabamos la maqueta, tocábamos fuera y eso. Y ya luego al desaparecer Acid Drop ya se formaba Necesidad. Y mientras pues he tocado en Estigia, Genoso la Tragedia. Eso, o sea, vamos, siempre hemos ido tocando en Chicha Rica, toqué la batería ensayando muy poquito tiempo cuando echaron al... No te pega, ¿eh? No te pega al Chicha Rica. Al Octavio. Al Octavio, es verdad, se llamaba Octavio. Echaron a Octavio, que era su batería, y entonces se quedaron sin batería, y entonces me puse a tocar con ellos porque compartíamos local, y en ese momento estábamos... No trabajábamos ninguno de los que tocábamos ahí en Morales y esta peña. Entonces, pues venga, ponte así no, para no hacerles un parón. Y ya luego fue cuando entró Dani, fue cuando el Patillas, fue cuando ya dijo, venga, ya me pongo yo porque... Ah, a mí también. Dani estuvo en la guerra social de Necesidad de Luchar, lo grabó él, el Dani de Chicha Rica, sí. Es verdad, es cierto. Entonces, yo, por ejemplo, pues... estuve tocando unos ensayos, sacamos la de Información, pues alguna de esas, pero luego ya entró el Dani y aparte mucho mejor, porque yo tenía un problema que me aceleraba con, ¿sabes? Porque venía de Acid Drop, que era rollo zar, entonces les aceleraba continuamente, o sea, el tío de la claqueta tampoco lo llevaba muy bien. Dani es un claquetas, tío, es muy bueno. Dani es muy claquetas, tío, es muy bueno, muy batería. ¿Y no se te olvida alguna cosa más? No sé, ¿qué? Espera, que te la voy a recordar. Ajenos. Aún están pagando el pato. Que pregunten en Sevilla. Nosotros lo pagaremos del meandro de Ranilla. Esta es la época que a Nacho le dio por cantar jotas. Aquí se cumple el tópico de que los cantantes de Zaragoza tienen ese toque jotero, ¿no? Que siempre se ha dicho el corazón del sapo, de vosotros. Hombre, yo creo que el corazón del sapo, Monaguillos y Necesidad, éramos como de la misma época. Realmente el hardcore Zaragoza, el HCZZ, que empezó a EDS y grupos de este, ya luego más o menos se cambió a, pues eso, a este estilo del sapo, de hardcore melódico, así bastante, eran rápidos, pero con cantantes joteros, y eso también, esto es una jota magallonera. Y esto, ¿Y esto que eso fue el recopilatorio contra la Expo, eso, que también... hicimos una canción ahí. Cuando el río suena, no, sí. Algo así, no sé, vamos. Y es, no sé, sí. Sí que somos bastante, hay toques joteros, en Necesidad de Luchar, siempre ahí en la voz, ahí de repente aparece las calles. No, sí, sí, le pasa o nos pasa a muchos grupos. También en la música dices, pero si es que tiene, esto tiene estructura de jota, si te. Bueno, a Criatura me parece que no mucho, ¿verdad? Alguna vez sí que cae, alguna sí. Sí, sí. Alguna cae. Si nos damos cuenta a tiempo, abortamos el tema. Alguna púa rondallera, ¿no? La otra en re, venga, cambia ya, venga. Pero bueno, hasta allá no sé. Yo creo que es innato, ¿no? De la ribera, ¿no? Un poco del ecosistema ribereño, ¿no? Que se note. Pues claro, po. ¿No? Que antes comentabais que teníais problemas, que ahora con el tema de los conciertos, pues que teníais que ser más rigurosos con el horario y tal. ¿Y eso, pues, a qué se debe? Sí, bueno, porque dos personas del grupo, hemos tenido una niña que tiene ahora un año y un mes. De hecho, hay una canción dedicada. Sí, hay una canción dedicada a ella. Y entonces, claro, pues tenemos que compaginar el tema de la maternidad y la paternidad con el punk, ¿no? Que es un poco complicado. Y normalmente porque dentro del... Hombre, nosotros sí que estamos igual en movidas que se hacen igual por la tarde o por incluso las matinés, que son cosas bastante interesantes que se hacen, pero normalmente siempre se entra en la dinámica de concierto, fiesta y todo eso, no sé. Y más si eres un grupo así con años, pues que te quieran poner a tocar a las 3 o 4 de la mañana porque quieres cerrar el... Tienen es que una vez nos pasó a tocar a las 6 de la mañana, o sea... Sí, muchas veces. Fue algo. Nosotros, por ejemplo, Estigia, una de las cosas que también... odiábamos y dejamos el grupo aparte, pues yo que sé, era eso, ¿no? Que estábamos, llevábamos un discurso político y tocábamos para politoxicómanos a las 6 de la mañana, que igual les daba, o sea, podíamos estar diciéndoles me cago en tu madre y los otros seguían bailando ahí con la mandíbula desencajada, que decir que muchas veces decías, ¿qué hago aquí? O sea, llegábamos incluso a echarnos a dormir y nos llamaban a las 7 de la mañana, nos levantábamos, tocábamos y nos volvíamos a dormir, como si te levantaras a mear, pues igual, tocábamos un concierto y te ibas, nos tocaba eso, entonces, es decir... Es que así no mola, o sea... No, es que ilusión, claro, no teníais mucha ilusión por tocar en esas condiciones. Claro. No, no, nos dieron varapalos a saco, o sea, si encima como, mira, grupo barato, que no cobra, no sé qué, tal, y tú vas, no cobras porque tienes unas movidas, porque te leíste unos fanzines cuando tenías 14 años, ¿sabes? Que era el Do Yourself, el Don't Profit, y dices, vale, esta es mi filosofía, y me la voy a pegar a fuego en la piel y voy a seguir así hasta que me muera. Pero joder, te pegan cada hostia. Ahora está guay porque normalmente la gente que donde vamos a tocar son gente que ya conocemos a lo largo de los años y nos tratan bastante bien, ¿sabes? Y pues también pues les decimos, mira, de tal hora a tal hora, ¿sabes? Sí. Hay gente que sí, hay gente que no. Hace poco nos llamaron, por ejemplo, de un festival y eso, y les dijimos, mira, tocaríamos como muy tarde, a las 8, 9, como muy tarde a las 10, y nos dijeron, no, no, esto empezará a las 11, que no, bueno, empieza a las 11, empieza a la 1, claro, sí. Y no vais, si venís de fuera a tocar, y entonces para tocar a las 4 de la mañana es que no... O sea, que no lo sepáis, a partir de a las 10 o como muy tarde. Sí, fíjate, en el último concierto que fue aquí, pusimos a las 8 puntual, fuimos puntual, y la mitad de la gente se lo perdió porque dijo, hostia, que habéis empezado a las 8, pues que bueno, sí. Es que ponía a las 8. Es así. Entonces ahora somos padres responsables. La figura del niñero o niñera va a estar presente en el grupo, ¿no? En cada concierto hace falta una niñera o niñero. Bueno, pues nos apañamos bien, ¿no? Sí, sí, ha ido bastante. Y además se acostumbra también. Aguanta 50 minutos, una hora. Nos está probando. A ver si aguanta un poco más. Pero bueno, no. Sí, ha habido conciertos que la bajista a mitad de concierto. Bueno, igual 3-4 canciones, las 3 o 4 últimas canciones. Tiene que dejar de tocar. La madre, que siempre son las que lo dan todo, pues ha tenido que dejar y hemos seguido nosotros para acabar y. Ah, bueno. Y ella ha tenido que. Si continuáis y si nos da. Da palo continuar solo sin el bajo, pues bueno. Igual. No, si no. Mete a una niña de un año o dos años en un sitio donde solemos tocar, si te quita las ganas. Pues mira, aquí está bien la casa ocupada de aquí, no se puede fumar, pero en otros sitios hay un ambiente que es que no es recomendable para ningún ser vivo. Para vamos. Nada. Normalmente sí que no, o sea, no somos, normalmente ni le das importancia, pero cuando de repente eres padre o madre. te das cuenta que el movimiento no está, el movimiento me refiero, el movimiento revolucionario, antiautoritario, bueno, incluso el alternativo, no está preparado para absorber a los niños, ¿sabes? En sus instalaciones, en la mayoría de sus instalaciones, o sea, en la mayoría de los sitios donde hemos tocado años atrás, era decir, aquí no podría tocar, ¿sabes? O sea, rollo de, venga, que os damos de cenar y ratones por encima de la cena. Eso, vamos, que tú has tocado también y eso toca. Sí, sí, no, sí lo he visto. Aquí os toca y de repente echarte en el colchón y salir un ratón del colchón, yo qué sé, movías así. Entonces, claro, como también llevamos ahí como más de 10 años tocando, pues ya sabes dónde puedes tocar, ya sabes dónde no puedes tocar. Entonces ahora, por ejemplo, yo qué sé, Madrid, fuimos a Castellón muy bien, impresionante cómo nos trataron. Madrid nos trataron impresionante, o sea, porque claro, o sea, yo qué sé, sabes que es gente que se adapta a lo que pides. Es seria, ¿sabes? Sí. A la hora de hacer las cosas, porque son pues la gente de la biblioteca. Pues de la Biblioteca Magdalena de Madrid, o la gente de Castellón era de una escuela libre que están montando, que también pues están sensibilizados a los padres. Sí. Entonces, yo qué sé, vas a los sitios y están limpios, yo qué sé, ciertas cosas que tendrían que ser normales, pero muchas veces se descuidan porque se entra en una dinámica que también es un poco perniciosa, que es el tema de concierto, fiestón, no sé qué, ¿sabes? Y se olvida un poquito para. Yo, por ejemplo, todas las canciones de necesidad tienen un contenido político y los sitios donde tocamos intentamos que sean sitios políticos, o sea, no tocar en salas, tocar siempre en ocupas, que muchas veces no puede ser, pero vamos, siempre intentar llevar ese tocar para algo y dentro del contexto de algo, no tocar solo por tocar y cosas así, ¿no? Entonces, claro, muchas veces te das y vas a sitios que flipas, ¿no? Que flipas, pero bueno, ahora lo que hacemos, no tenemos un caché, pero sí que pedimos, por ejemplo, pues un sitio confortable donde estar, donde pueda estar una persona de un año, ¿sabes? No, unas condiciones mínimas, claro. De habitabilidad. Claro, claro. Y esto de las matines y tardines, ¿también se está extendiendo por el resto del estado o es solo una? Mira, el hardcore nace por la mañana, ¿sabes? O sea, igual el movimiento punk, como hay muchas ramificaciones, pero realmente el hardcore tocaban por la mañana. Las matinées del CBCG es donde más o menos sale el New York Hardcore, pero vamos, el hardcore siempre ha salido siempre ha habido matinées por la mañana, no son una moda. Ahí vamos a hacer matinées que ahora en el 2010 o sea, en el 80 hacían matinées, en el 90, en el 2000 han ido haciendo matinées. Nosotros somos heavy, ¿vale? Los que tocan por la noche, si no llevan gafas de sol se desintegran. Entonces, la historia sí que está habiendo en muchos sitios, pero a mí me parece interesante porque la gente que va a las matines va a escuchar el grupo. Entonces, no a la fiesta. No va a la fiesta, yeah. Va a escuchar el grupo porque le gusta la música, porque le gusta las letras, lo que dice, y entonces va a escuchar el grupo, ve el concierto y luego pues o hay comedores o hay tapeos, o sea, hay otro ambiente diferente que los conciertos que empiezan a la 1 de la noche y acaban a las 6, donde todo el mundo toma droga, o casi todo el mundo acaba tomando droga, y donde acaba. Entonces, eso genera una dinámica que, a mi punto de vista, no es muy revolucionaria, ¿sabes? Es pues, como irte a la Scorpia, pero escuchando hardcore, ¿no? Porque haces lo mismo que a la Scorpia, y luego coges el coche y acabas teniendo problemas, y etcétera, ¿no? Y en cambio, pues las matinées rompen eso un poco, ¿no? Siguiendo con los conciertos, del tema de giras, ¿cómo habéis ido? ¿Vais? Últimamente paramos bastante en seco este año pasado por el tema de empezamos a grabar, no lo queríamos grabar nosotros, pillamos el material, se estropeó la cacharra de grabar, hasta que entonces era un poco paro, ¿no? Nació Elma, con un bebé de meses no te puedes ir a tocar, ¿no? Pues tampoco nos planteamos sustituir, pues no, sí, no, mejor no, vamos a ser nosotros que podemos, ¿no? Hasta que se pueda. Y llevamos una temporada parados por el tema de grabar, porque quería ser todo do yourself, tuvimos problemas, se estropeó que la tarjeta de sonido tardaron un mes y medio. Cuatro meses y medio, tres meses. Fuimos por Europa, pero fuimos por Europa tres veces, tres giras. Lo que hemos girado antes, hemos hecho tres giras. Claro. La primera fue Francia, llegamos hasta Bélgica. Sí, la segunda fuimos más hasta Italia, ¿no? Italia y luego y Alemania. Era salir unos cuantos conciertos, pero al final dos o tres cayeron y que repetimos. Vamos, un poco. Hemos estado tres veces en Estrasburgo. Está en medio, ¿no? Y la gente de Estrasburgo ha venido aquí también. Y sí. Gente muy maja. Sí, está bien porque conoces gente ahí de otros sitios, ves otros proyectos. Por ejemplo, Grenoble tiene una casa que te la flipa. Sí. Que bueno, te la flipa. Y Estrasburgo tiene un pedazo de rampa que te la flipa. Y es como si lo montan allí y bueno, es otro mundo, ¿no? Sí, bueno, ves la movida, por ejemplo, de Berlín, ¿sabes? Que también ves ahí. Hombre, también se te caen mitos, ¿no? Según que. Hombre, todo tiene su época, ¿no? De la copy y eso, pues ya, hasta. Hombre, porque de todo va en decadencia. Eso que sería ahora, pues. Todo va en decadencia, nosotros vamos en decadencia. Las asambleas ocupas, cuando se ocupó aquí en la calle San Agustín, eran de 150 personas. Y ahora aquí, pues igual hay pues mucha menos gente, ¿sabes? Y dices a la gente, no, normalmente las asambleas eran de 150 o había, yo qué sé, pues como 25 colectivos políticos en Zaragoza y ahora quedan ahí los residuos y pues de gente ahí. Sabes que todo va en decadencia y Berlín también va en decadencia, claro. Cuando ves que todos ya están alquilando por el Estado, pues entra en una dinámica ya de servicios sociales, casi más que de ocupa, ¿no? Pero yo que sé, que ves todos los comedores que hay, aún hay casas que sí que son más cañeras que otras, que hacen, por ejemplo, ves lo de las páginas, es que los tíos son alemanes y las tías, ¿no? Entonces, aunque lo tienen como todo muy, muy cuadrado, ¿sabes? Lo de las páginas amarillas y la agenda esta que hacen todos los meses y ves ahí todos los conciertos, todas las charlas, o sea que está todo como, hay una organización bastante. No es un poco esto que trae mis sueños, ¿no? Que va un poco que cada vez es más duro luchar contra sí. Los principios de uno mismo, que mis sueños habla de la apatía, de las ilusiones, de los problemas, las adversidades, de seguir. Va un poco de eso también. Y esto ha sido giras por Europa, pero ¿habéis tenido alguna propuesta para cruzar el charco? Sí, Argentina, siempre. Lo pasa de hecho, en el Facebook nuevo nos están diciendo de ir a Venezuela. Siempre nos dicen de ir para allí, vengan para aquí y tal. En Chile, por ejemplo, que por ejemplo una miembro del grupo estuvo casada con un chileno por una temporada y eso, entonces también nos dijo que os organizamos una, lo que sería pues como Chile, Argentina, Uruguay, que es como todo ese, está bastante cerca relativamente. Pero claro, es el tema del pasaje, ¿no? El pasaje te lo tienes que cubrir tú y ya luego ellos pues asumen los gastos que pueda haber dentro de la gira de ahí, pero claro, un pasaje hacia ahí estuvimos mirando 4.000 euros. Sí, el grupo era como para pasar pues 3.000, 4.000 euros según la temporada, ¿no? Bueno, además si quieres tocar a Argentina, Argentina es un país inmenso, o sea, de una ciudad a otra la gente se mueve en avión. Sí. Y más si quieres ir a Argentina, a Chile. Miramos, por ejemplo, de hacer Buenos Aires, Santiago de Chile, si lo estuvimos mirando bastante bien, pero llegó un momento y dijimos, a ver, en vez de, porque luego, como hizo por ejemplo Sin Dios, hizo en los conciertos, hizo como una serie de conciertos donde cobraban más y para pagarse el pasaje hasta allí. Entonces, yo realmente dijimos, a ver, si cobrábamos un poco más y saco 4.000 euros, lo último que hago es pasar a cuatro panolis al otro lado a tocarse la barriga para que cuatro lo vean. O sea, con 4.000 euros es que monto aquí un proyecto de otra índole, ¿sabes? O les mando 4.000 euros allí y que lo gasten en lo que lo tengan que gastar, ¿sabes? Entonces, es decir, para pasar a cuatro giris haciendo esto, no sé, ¿sabes? Que es una reflexión que te ves y dices, o sea, como, no sé. Lo tienes que tomar como unas vacaciones y pagártelo de tu bolsillo. Sí, sí, es que no. Pero no de meter en proyectos de, vamos a, yo qué sé, los Sin Dios lo hicieron en su momento, pues mira, les saldría y luego aparte. Luego, por ejemplo, Puaj o esta gente ha ido para allá, pero ha entrado en redes que no son las correctas, ¿sabes? Y acaba tocando en salas, con seguratas, con precios que aquí rondarían como los 20 euros, 25, ¿sabes? Como si fueras un grupo de los que a nosotros nos gusta ir a ver, yo qué sé, pues grupos de metal que vale la entrada de 18 pavos, 20 pavos. Entonces, claro, entras en ese circuito. Porque son los que pueden absorberte a la historia de pagarte o moverte, porque la peña que está ahí tiene unos sueldos, pues no sé, cobrarán como 100 euros mensuales, cosas así, ¿sabes? Entonces no puedes cobrarles luego 3 euros la entrada, porque para ellos significa, pues sabes, bastante, pues con eso, 25 euros, ¿sabes? Entonces, joder, es decir, no sé, había, había una movida de que tocabas para la Universidad de Colombia y te pagaba el pasaje y luego ellos te montaban otra gira, pero ya se entra ahí un rollo, no sé, yo qué sé. Pero eso queda ahora ahí en stand-by y... Sí, para el futuro giras, pues... Estando YouTube, que nos vean por YouTube. Claro, ahora pues hacer alguna gira más, más próxima aquí, ¿no? Incluso gira aragonesa se podría plantear. Sí, pero también hablamos, posible. ¿Eh? Porque me acuerdo, hace tiempo el Carrera Blanco campeón de salto y Acme hicieron una gira aragonesa y tocaron en, pues, lo que sé, por Tarazona, no sé qué, sí, eso entraba dentro de una campaña de... Con la insumisión y todo total, eso. Y haciendo charlas y... Y entonces pensamos, el otro día hablándolo, dijimos, mira, pues estaría guay hacer una gira por Aragón, ¿no? Por tocar, pues eso, en poblaciones que yo que sé, nunca hay conciertos y ahí peña montando movida, no sé, la gente de Andorra, por ejemplo... Llevan ahí años y años ahí currándolo y cada vez están ahí haciendo ahí como una piña, pero que de, como de esta gente, hay gente en un montón de sitios y en pueblos con ganas de montar cosillas, ¿sabes? Y de que vaya gente también, pues, a contar experiencias, ¿no? De cómo se montan en un lado y otro. Bueno, os puede salir un diario de gira bastante interesante, si hacéis una gira por el Aragón profundo. Hombre, claro. Eso tiene mucho más caché que ir a... Porque tocar en la Copi toca a todo el mundo. Pero tocar en pueblo... Tocar en Tarazona o en tal, sí. Fíjate, tocamos en Logroño... Bueno, a ver, a mis tíos. El verano pasado tocamos en Logroño y nos llamaron como para unas fiestas de pueblo. Y bueno, vamos a ver... Tal. Bueno, al final, como 1000 personas, o sea, un concierto de la hostia. Sí. ¿Sabes? O sea, sí, porque eran súper fans. En la plaza estaba tocando una orquesta que era súper pija y... Y toda la gente joven se vino porque estaban los padres ahí, la orquesta bailando el palio del carnero, y todos los jóvenes ahí en la zona de Logroño, que también nos pasa también en Bilbao, que tocaban unos super heavy metaleros ahí con un escenario increíble con fuegos y todo, ¿sabes? Y al lado con nosotros en una casita ahí súper pequeña como esta, sí, habitación, ¿sabes? Y está toda la peña ahí está toda la peña en medio del escenario tocho donde lanzan fuegos. O sea, que puedes hacer buenas cosas en sitios también. Sí, que está bien, porque la gente, muchas veces, pues eso, vas a hacer tejidos ahí un montón y hay un mogollón de peña que está súper cerca y está, ¿no? Está aislada ahí en su móvil, yo qué sé, que también está bien. Está bien, ¿eh? Hacer un Aragón Tour. Bueno, pues vamos a con la última pregunta y ya escucharemos una última canción y ya finalizamos la entrevista. Bueno, aquí también es que os podéis enrollar bastante. Siendo como sois, pues es una banda tan veterana, más de 10 años tocando. ¿Qué cambios habéis visto en la escena local, en la escena estatal? ¿A mejor, a peor? ¿En los espacios, en los medios? Yo creo que... Son los conciertos, porque antes era como una... O sea, estaba la gente de... Bueno, estaba la gente de Llodio, la gente del País Vasco, estaba la gente de los Subterranean Kids, yo digo los, claro, hace ya bastante más años, ¿no? Ahora parece que es mucho más amplia, pero tampoco es mucho más grande, porque antes hacías un concierto, también igual habrá muchos conciertos, antes aquí en Zaragoza, me acuerdo, pues, venían igual ahí a Subterranean y igual hasta dentro de 3 meses no tenías otro concierto. ¿Sabes? E ibas a ese o ya te quedabas sin concierto igual 6 meses, ¿no? Ahora, pues sí que tienes conciertos casi todas las semanas, no sé qué, y la gente muchas veces deja de apreciar lo que es ir a un concierto o encontrarte con la gente, ¿no? Porque el concierto no es más que eso, no es un momento de socialización donde te encuentras con la gente y puedes charlar y cospirar y demás, ¿no? Y meterte de todo. Sí, ha habido bastantes cambios en ese de espacios y eso, yo creo que, por ejemplo, el tema de ocupación, bueno, ahora aquí en Zaragoza, claro, nosotros lo dijimos en este último concierto, que habíamos tocado en una cupa y el siguiente concierto lo habíamos hecho en otra cupa, que eso era bastante guay para nosotros, ¿sabes? Porque Zaragoza, desde que la Casa de la Paz, ¿no? Hace 12 años o aquello, estuvo mucho tiempo sin tener espacio, ¿no? Y en otros sitios... Sin continuidad en ese aspecto. Ya. Y en otros sitios... En otros sitios... Es una pasada. En el País Scout y en Euskadi tienen un montón de cosas. Cataluña, y aquí pues siempre hemos un poco cariño. Y también ha cambiado, ¿no? Pero siguen estando con sus cosas montadas allí. Hombre, ha cambiado también, por ejemplo, Becore, que viene un grupo hardcore. y un sello hardcore donde tocaban los grupos en Ocupas y eso, ahora pues su sello ahora es, tocan en festivales donde aparecen marcas de multinacionales. Sí, sus giras están promocionadas por Movistar o la, sí, o la marca de turno que... O Heineken, no sé qué, ¿sabes? Entonces es decir... Ah, han vendido. Eso, ¿sabes? Que... no sé. Es, ha pasado a otro nivel que nosotros no, no sé. Es para nosotros ese rollo. Sí, en eso sí que ha cambiado. De peña... No sé, es que hay un montón de gente... que por ejemplo antes la gente organizaba un concierto, te los llevabas a dormir a tu casa, no sé qué, y ahora hay gente que son promotores, ¿sabes? Que vale, traen un montón de grupos, traen no sé qué, pero o sea, como, bueno, aquí en Zaragoza no es una mierda ciudad, pero en Barcelona hay gente que vive de montar conciertos hardcore, ¿sabes? Y de montarlos en salas comerciales, con pues, son empresas, o sea, que están en otro rollo, completamente diferente al que igual podemos estar nosotros, o del que venimos, ¿sabes? Porque no había otro. ¿Que podíamos haber entrado en el rollo comercial? Pues superstísimo, o sea, por supuesto, ¿sabes? Porque llevando tocando tantos años y teniendo tantos contactos, pues le puedes decir, oye, sácame en este sello, sácame en este otro, y acabas... Sí, es algo que también lo hemos elegido nosotros, casi. No sé, que nosotros, yo qué sé, yo tengo contacto con el manager de Sociedad Alcohólica, con gente de, bueno, de Pecor, porque empezó desde, o sea, con sitios, o sea, gente que está en otro rollo, ¿sabes? Y podías haberles entrado, porque esto es todo colegueo, ya sabes, no hace falta tocar bien, ni sé, simplemente con invitarle a lo que le tienes que invitar y 4 días de marcha te sacan el sello y ya te hacen la gira y ya está. Si es que esto... Bien, pues nada, lo único... A ver, ¿esto el disco cuándo estará a disposición de todo el mundo? Pues lo mandamos ahí 15 días así. 15 días, vamos a poner un mes por saga. Vamos a hacer el disco del verano, así pues. Y que lo empezamos a grabar hace un año, ¿eh? Sí, en agosto del año pasado. Pues empezamos a grabar, bueno, lo hemos grabado en los locales de ensayo, ¿sabes? Luego ha sido Coco, el que es nuestro productor, que lo ha limpiado y eso, pero esto ha sido grabado en local de ensayo, que también está guay, ¿sabes? Desde... Porque, por ejemplo, la guerra social sí que hicimos ahí la inversión, venga, vamos a hacer un estudio al final, pues mira, si al final lo que importa es grabar un poquillo ahí como te salga y ya está, ¿sabes? Luego grabas muy bien, llegas al concierto y como no tenemos ni equipo, ni mierdas, ni nada y tocamos a pelo, dices, joder, qué mal han sonado. De esta manera grabas un poquito más esto y luego dices, joder, han sonado en directo de la hostia. Pero en 10 años han cambiado tanto los ordenadores, ya, los aparatos y tal, que es que ahora te haces un disco. Ahora hay que luego echar un poco de tiempo a aprender, saber y te lo grabas tú. Lo ha grabado Richie, ya está. Richie ha sido el piesnico. El piesnico. Que es mezcla entre técnico y pies negro. ¿Y de conciertos cuál será el siguiente? Pues no, no hay, ¿no? Por ahora no hay. Suponemos que cuando colguemos el disco empezará a llamar eso. Pero bueno. No nos ha ofrecido Castellón, sí. Valencia, por ahí. Ahora, lo que pasa es que claro, como ahora marcamos un poco ahí lo del tiempo y eso, pues no entramos dentro de muchos circuitos, ¿sabes? De festivales de verano, de estos que va a haber ahora, sí, un montón, que antes sí que nos íbamos a bastantes. Pues todo ese circuito no sé a ver cómo lo montamos ahora. Aragón Tour. Aragón Tour, sí. Bueno, pues vamos a escuchar la última canción. ¿Alguna en concreto? Sí, pues vamos a ver cuál que... Mira, la de Más Allá en el Horizonte, o sea, la sí, que es la... 1, 2, 3, 5. Letra de Emma Goodman, de hace 2 siglos. Joder. Sí. Pues venga, muchas gracias y hasta el siguiente disco. Ok, venga, hasta luego. Thank you. puede juzgar, la mayoría no puede razonar. Carentes, absolutamente vacíos de originalidad, incapaces de asumir su responsabilidad, siguen a sus líderes incluso a la destrucción, sin ambición, sin iniciativa. Las masas odian a la innovación. Las masas solo quieren de la multitud. El objetivo de la masa es convertir la vida gris, monótona y uniforme, totalmente sin originalidad, incapaces de asumir su responsabilidad. Líderes incluso a la destrucción, sin ambición, sin iniciativa, las masas odian a la innovación, sin ambición, sin iniciativa, las masas odian. una semana más no vamos a poder cumplir lo que habíamos anunciado al principio. No porque se me haya olvidado nada en casa, sino por, bueno, pues que la entrevista se ha alargado un poquito más de la cuenta. Me he dado cuenta de que llevo hablando demasiado rato y casi que vamos a darle salida a los audios de Tastas y Ratia, por aquello de que hay que darles, hay que emitirlos ya, que si no pasan las semanas y se nos acumulan las reseñas y el trabajo. Bueno, el trabajo de esta gente. Escucharemos dos reseñas de dos libros que son Breve Historia de la No Violencia y La Tercera Piel. Abordamos este espacio dedicado a esta otra literatura, una literatura más militante, más crítica, esta semana relacionada con la no violencia, de la mano de Juancho Estebaranz. Hola Juancho, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Sí, vamos a hablar de un librito, porque no tiene demasiadas páginas, bueno, tiene 112, que para leerlas pues hay que tener también su tiempo y su dedicación. Es un librito que se llama Breve Historia de la No Violencia, y que gracias, bueno, pues a la iniciativa del MOC de Bilbao, del KEM de Bilbao, del Movimiento de Objeción de Conciencia, pues tuvimos la oportunidad de charlar con el autor y quizá pues le oiremos pronto también en otros espacios de aquí de Mar de Fueguitos. Él firma como Jesús Castañar Pérez, pero nadie le conoce así. Él en realidad le llaman Chuchi Zamarra, y bueno, pues ese apodo le viene de su abuelo, pues que parece que está muy presente, estos abuelos que tantos, por lo menos también a mí, nos han influido, ¿no?, con sus historias y sus vivencias sobre la guerra civil. Él, este Chuchi, proviene de La Vera, que es esa zona extremeña que tiene también, por desgracia para ellos, mucha relación con la metrópoli de Madrid, y en la metrópoli de Madrid, pues que donde tuvo que ir a emigrar, a estudiar, Chuchi, pues es donde militó él, donde se formó políticamente en el grupo antimilitarista, en el grupo de objeción de conciencia, en el grupo antimilitarista de Carabanchel. Pero, pues Chuchi es una persona que no solo nos ha hecho el típico libro que podríamos esperar, un poco una especie de memorias, ¿no?, del ciclo de insumisión o de alguna otra cuestión que podría ser lo habitual, sino que Chuchi, pues aparte de esta experiencia militante suya acá en el Estado español, ha viajado bastante, ha estado en Colombia, ha estado en otros lugares donde, por ejemplo, pues los movimientos campesinos han optado muchos por experiencias de vida de no violencia, distanciándose pues de otras opciones desde el campo revolucionario y, por supuesto, enfrentándose también al institucional. Pero tiene un importante trabajo, tiene una investigación sobre el uso de la no violencia, los movimientos de no violencia en Sri Lanka. Esto nos dice que Chuchi lo que nos va a hablar es de ese concepto general de la no violencia. ¿Qué quiere decir la no violencia y cómo se ha utilizado alrededor del mundo, partiendo de este conocimiento un poco intercontinental que tiene él, y también partiendo de una investigación que sobre todo utiliza lo que son fuentes anglosajonas, o sea, utiliza pues casi todo, ¿no?, lo que se ha escrito en castellano, en inglés, como nos comentaba, pues era una cierta limitación, porque claro, se desconocían otro tipo de tradiciones no violentas, antimilitaristas, como puede ser la holandesa. De eso ya hablaremos. Bueno, estuvimos, como dijimos, en esta presentación de Chuchi, que la verdad, bueno, pues tenía su encanto, porque él, aparte de escribir, aparte de hacer otras cuestiones como pelear, ¿no?, todos los días en la calle, pues es cantautor, canta, bajo el seudónimo ese de su abuelo, ¿no? De Zamarra, de ese nombre que suponemos que es como les definen en su pueblo. Y bueno, pues hacía una charleta que se paraba cada 10 minutos, cada cuarto de hora, y cogía la guitarra y nos cantaba canciones antimilitaristas, canciones pacifistas recogidas o inspiradas en sus viajes, y también pues clásicos populares como estas jotas navarras que tenemos por aquí, contra la leva, contra la mili, pues las que se dan por su tierra, o incluso se cascó ante el público que estábamos allá, pues una balada de Motorhead de su álbum 1916. Bueno, aparte de todo esto, pues Churchill nos estuvo haciendo un recorrido más bien cronológico sobre qué autores, qué movimientos y en qué territorios se ha desarrollado de forma masiva el uso, y de forma significativa, el uso de la no violencia. Porque lo primero que hace, como se suele hacer, ¿no?, es sentar el concepto, ¿no? ¿Qué decimos cuando hablamos de la no violencia? Y nos habla de el mismo término de no violencia, que proviene de un término, de un concepto religioso que ha llegado a través de casi todas las religiones, pues estas monoteístas y otras, ¿no?, que padecemos o que disfrutamos, que es este concepto de la ahimsa, ¿no?, que viene a la teoría de la no violencia a través de Mahatma Gandhi, este dirigente hindú de la segunda mitad del siglo XX. Esta ahimsa es, digamos, en traducción literal, no violencia. Digamos que ese A con el que comienza, pues el mismo A que en el griego dice anarquía, no poder, ahimsa, no daño, no violencia. Y ese es un término que se lo apropia de alguna manera Mahatma Gandhi de lo que es el jainismo, que es, bueno, pues esa corriente religiosa de la cual él participa, y que lo recoge para de alguna manera sacarle usufructo, ¿no?, ya que es un concepto religioso que es reconocido, que es usado por las masas, por las gentes, pues vamos a recuperarlo hacia un concepto político. Pero independientemente de que Mahatma Gandhi hiciera esto de una forma interesada, recuperando esa ahimsa, ¿no?, del jainismo, hay que decir que ese concepto religioso es muy, muy, muy antiguo, proviene un poco del nudo de todas las religiones, de las grandes religiones, y que ha ido pasando con diferentes nombres a lo que después fue el budismo, el jainismo, pero que también está presente en los escritos de Confucio o en los de o a través de la religión babilónica pasa al cristianismo, y después del cristianismo al islam. Por lo tanto, digamos que es un concepto de no hacer daño, de no violencia, de no proyectar los daños personales, que está muy presente en todas las experiencias religiosas, pues mayoritarias y mundiales. De ahí vendría ese concepto de no violencia, que se ha traducido al castellano y al inglés, sobre todo de diferentes maneras. Gandhi mismamente, en vez de escribirlo no violencia todo seguido, pues escribía non-violence, ¿no?, porque también escribía en inglés, y así ha pasado todo junto o separado. Aquí el autor opta por escribirlo todo junto, y aquí pues sabéis, ¿no?, que un poco en los años 80, finales de los años 80, cuando aparecen unos determinados grupos pacifistas o pacificadores, y los llamaría, ¿no?, que intentan confrontar el uso de los repertorios no violentos contra la práctica de la lucha armada, se potencia mucho precisamente el término contrario, no espacio violencia, ¿no?, como si fuera un enfrentamiento con los repertorios violentos. Él, Chuchi, pues de alguna manera pues propone ir a la primera expresión. Y también nos hace una distinción, en este libro es bastante erudito, ¿no?, sobre todos estos conceptos de la no violencia, nos intenta que hagamos una distinción, ¿no?, entre las corrientes de origen religioso que utilizan, o los pensadores políticos de origen religioso que utilizan o que basan su acción política en la no violencia y que le dan lo que Chuchi llama pues un concepto holístico, ¿no? Quiere decir, un concepto ético. Hay una especie de legitimidad moral, una superioridad moral. La no violencia tiene que teñir todos los aspectos, ¿no?, de la vida, es un compromiso y como tal se proyecta, ¿no? Y bueno, pues en esta corriente pues podemos ubicar al mismo Gandhi que hemos dicho, pero también a un pensador anterior que proviene de área cristiana, ¿no?, que es Tolstoy, y después, mucho después, pues tendríamos a Martin Luther King. Entonces, cuando pensamos en la no violencia, muchas veces pensamos en estos tres iconos, ¿no?, Gandhi, Luther King y Tolstoy, y pensamos que la no violencia es un enfoque eminentemente religioso, ¿no?, como lo queramos decir, cuando según Chuchi, según bueno la propuesta que nos hace, el uso de la no violencia es mucho más amplio y las corrientes religiosas o las corrientes que tienen un origen ético y un origen religioso son solo una parte de esas propuestas teóricas no violentas y también prácticas. Yo creo que esa idea es importante, el intentar encuadrar, ¿no? El mismo Thoreau, el autor de Desobediencia Civil, que en realidad se llamaba Resistencia al Gobierno Civil, esa obra, ¿no? Pero ese, promotor de las ideas de desobediencia, pues tampoco se le podría radicar en esa corriente religiosa, porque como sabéis, pues Henry Thoreau, independientemente de que se negara a pagar impuestos a la guerra de México y por eso fuera encarcelado y escribiera estas obras, él también apoyaba a experiencias que había de lucha armada, como podríamos hablar en lenguaje del siglo XX, de experiencias armadas contra el esclavismo. Por lo tanto, esto nos introduce, digamos, otra familia, que sería el uso de la no violencia como una opción estratégica, que utiliza la no violencia en función de la correlación de fuerzas, en función de una elección estratégica. No hay, digamos, un compromiso ético con una especie de filosofía de vida, es una opción, digamos, de conveniencia política. Y dentro de esta opción estratégica, Chuchi nos propone pues distinguir diferentes caminos, ¿no? Desde quien hace desde un uso más complementario o incluso utilitario de los repertorios de la no violencia a quien está a un camino, ¿no?, a un camino intermedio entre esta concepción religiosa o de origen religioso y la concepción más utilitaria, ¿no?, del repertorio de la no violencia. Chuchi, yo creo que está bastante influido por una obra fundamental que hay sobre el estudio de la no violencia, que es un autor norteamericano que lo utiliza mucho y que es el autor que de alguna manera ha ido catalogando todos los tipos de acciones, las acciones que no incluyen un repertorio violento, y que es autor de una obra monumental, tres volúmenes, que son las políticas de la acción no violenta, que es Jens Sarp, que no lo tenemos traducido al castellano, pero que se le considera el mayor autor sobre no violencia. Yo creo que va proyectando un poco también sus aportaciones, como esa catalogación de las diferentes acciones, o también los diferentes retos a los que se somete un militante cuando está inmerso en una acción violenta, o cuáles son la posible interacción con la persona o el colectivo que tienes enfrente, ¿no?, el supuesto enemigo, etcétera. Bueno, todo eso. Y también Chuchi, por último, nos habla de que las teorías antimilitaristas pues han ido avanzando y que tampoco son tan puras, como os decíamos, que no hay esta los teóricos y los prácticos no violentos nunca han tenido o mayoritariamente no se han caracterizado por esta especie de ese compromiso religioso que se les podría dar una especie de biografía inalterable, ¿no? El mismo Gandhi pues estuvo reclutando personas indias para la Primera Guerra Mundial, etcétera, importantes lideresas del movimiento sufragista apoyaron también la Primera Guerra Mundial, y por el contrario, gente que provenía del campo obrerista, como estos grupos, estos anarquistas antimilitaristas holandeses, pues son los que realizan, los que proponen una huelga general revolucionaria contra la guerra, ¿no?, negándose a la guerra. Por lo tanto, todo está más o menos mezclado, más o menos no es tan claro. Yo creo que la obra de Breve Historia de la Nueva Violencia, estos 112 páginas de Chuchi, nos abren bastante sobre los orígenes, sobre los conceptos. Bastantes cosas nos has contado. Terminamos con los datos técnicos de este libro. Creo que sí. Yo creo que esta Breve Historia de la No Violencia es muy sugerente. A mí, por lo menos, me ha sugerido muchas cosas, sobre todo que las cosas son mucho más relativas, y que en el mundo hay muchas prácticas de no violencia, incluido el concepto de resistencia civil, que incluye repertorios de acción violenta, incruenta, etcétera. Bueno, Chuchi Zamarra, conocido como Jesús Castañar Pérez en la universidad, nos firma esta Breve Historia de la No Violencia, que tiene 112 páginas. La edición la firma Pentapé, pero es una editorial creada por el propio Chuchi, yo creo, y se vende a 3 euros en los espacios alternativos. Dentro de 15 días volveremos a hablar, Juancho. De acuerdo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me cago en Dios cómo está el barrio! ¡Qué barbaridad! Cada martes abordamos este espacio dedicado a una literatura más crítica, más militante. Esta semana está con nosotros Javier Rodríguez. Muy buenas, Javi. Ah, perdón. Sí, vamos a hablar de Tercera Piel, Sociedad de la Imagen y Conquista del Alma. Es la última publicación que ha sacado Ramón Fernando Durán, autor igual ya conocido, que del que hemos hablado alguna vez antes en este mismo espacio. Es un libro que ha publicado en la colección Folletos de Virus. Pese al nombre de la colección, se trata de un libro de pequeño formato, un libro de bolsillo, de menos de 100 páginas, pero bueno, que tiene suficiente enjundia como para merecerse comentado en este libro. Tercera Piel es el nombre de esa cosa que se define, ese mundo virtual que nos rodea, un mundo sobre todo configurado por la televisión y actualmente también por Internet, que ha formado, pues, después de la primera piel, que es esa piel física que tiene todo el mundo, cualquier ser humano, en torno a su cuerpo, más la segunda piel, que sería ese entorno social, ecológico y natural en el que vive. La tercera piel sería ese mundo tecnológico que lleno de imágenes, de mitos mediáticos y demás, que forma parte cada vez mayor tiempo de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de pensar. Y de todo eso habla este libro. En su introducción, bueno, hay que recordar primero que es el tercer volumen que publica Ramón Fernando Durán en esta colección, que es una especie de libro por entregas que está dando a conocer Fernando Durán. Ya era conocido anteriormente, ya como mínimo de principios de los 90, por La Explosión del Desorden, que es un libro que combina una perspectiva radical social, ¿no?, de los problemas sociales, junto con una visión de conjunto ecológica, en este caso hablando de cómo, para hacer frente al desorden cada vez mayor en las europeas o de todo el mundo, los estados están recurriendo a una militarización social, y a eso se añadía a un despilfarro, un suicidio ecológico, que eran indivisibles uno de otro. Y ahora está sacando este libro por entregas, digamos, que es una especie de análisis de lo que ha sido el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, hasta llegar a esta crisis que parece que está zarandeando tantas cosas, no tantos cimientos de esta sociedad industrial. Tercera Piel, pues, se dedica a hablar de ese mundo virtual que configura nuestro imaginario social, nuestro imaginario de, bueno, pues esos mitos o referentes, esas aspiraciones, esas que vamos a tomar. Y está lleno de ejemplos. Quizá puede ser, para quien conozca ya bastante libros sobre esta temática, puede ser un libro quizá muy básico, pero está muy bien para acercarse por primera vez, o quien quiera profundizar en algunos temas accesorios, sobre la relación de ese mundo virtual, nuestra forma de ver el mundo, y también, y esto es lo más importante, una visión de conjunto que incluye la ecología, ¿no? Es decir, la base material de este mundo inmaterial en el que cada vez vemos más, ¿no? Uno de los ejemplos que se da de cómo crea nuestra forma de ver el mundo esta red de medios, en primer lugar está la televisión, por supuesto, pero también Internet, es nuestra perspectiva de la muerte. La muerte, por ejemplo, en los medios de comunicación solo sale cuando es un hecho o bien condenable, como un atentado organizado por alguna organización clandestina que desafía algún orden constitucional, por ejemplo, en España o en otros lugares. Pero también puede aparecer en forma de ídolo mediático que fallece, ¿no? Pues el Papa o Lady Di o Teresa de Calcuta o yo que sé, Ángel Cristo. Y en ese caso pues vemos una especie de circo que se monta para recordar y idealizar o bueno, en cualquier caso hablar de ese personaje que sí sigue siendo una figura hasta después de la muerte, pero que al contrario de lo que dice la propia prensa, ¿no? De este mundo virtual de personajes y acontecimientos continuos, ¿no? Todo es histórico, todo es decisivo, todos son personajes fundamentales. En realidad lo que dice Baudrillard en una cita situada al principio mismo de este libro en epígrafe es que la espectacularidad de estas imágenes, de consumo de imágenes, lleva inscrita ya su carácter efímero. Y es que tarda muy poco en caer en el olvido, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora mismo, pues yo que sé, de los primeros personajes de aquellos personajes atroces de Gran Hermano, ¿no? O de los iconos míticos de los 90, ¿no? Es decir, es una caducidad cada vez más breve, tarda menos en producirse. Bueno, pues eso, esto relaciona, volviendo al tema de la muerte, en el que es un ejemplo más explícito de los más explícitos que la Fernández Durán, es que algunos fundamentales en cualquier sociedad tradicional pasan a quedar relegados absolutamente a un tercer o cuarto plano en detrimento, en beneficio de otras bobadas, ¿no? Pues como el mundo de fútbol y demás. Esto podemos relacionar, por ejemplo, con el famoso recorte que ha anunciado en infraestructuras el ministro de Fomento, que iba a anunciar la semana pasada a quién iba a afectar, pero se deja para dentro de dos semanas porque va a coincidir con el mundo de fútbol. Y eso va a garantizar que sea de ese tema que sigue, ¿no? Al mismo tiempo, sabemos que se culpa a la joven, a la defiende, la nota suya, son bellas y casi, aparentemente, tiene una eterna juventud. Se dice lo joven, pero sea más correcto de adolescente, porque es una especie de figuras a medio formar, muy, muy pueriles, con un comportamiento absolutamente frívolo, irresponsable. Y lo más grave de todo, y esta ya es la cuestión ecológica, es que este mundo que se nos convierte en una especie de ideal para casi todos nosotros, también es un ideal para el tercer mundo, porque hay que recordar que en muy poco tiempo este mundo global de imágenes se ha hecho planetario. Se nos recuerda, por ejemplo, en este libro, que CNN empezó a emitir a escala, la primera televisión a escala global, empezando por 1980. Parece que llevamos toda la vida en un mundo de satélites y de televisiones planetarias, pero una vez ha acabado de cumplir tres décadas, ¿no? Uh-huh. Y esto ha hecho que Zidane o bueno, el Madrid o yo que sé, o el nuevo día estupidizante que llevamos sea un modelo para casi todo el planeta, y por desgracia hay que reconocer que es así, ¿no? Sobre todo para esa población urbana, cuando vemos de la población del planeta vive en ciudades, pues la población urbana que es la más invadida por el consumo de imágenes televisivas, ¿no? De internet. Aunque ya casi nadie se escapa, vamos, porque hay aldeas a las que no llega la agua corriente, pero sí llega la televisión o la red de redes, ¿no? Como son de los plantes. A esto se añade la perspectiva ecológica que decía, que tiene en cuenta cuál es la base material de esta tercera piel. Se me parece una cuestión bastante importante. Sí, y que se lo deja selado. Hay unos críticos sociales que querían pasar por radicales, ¿no? Sobre todo marxistas, que intentaban hacer ver que estamos adentrándonos en una economía inmaterial, cuando lo que se ha hecho es una planetarización de la economía en la que hay un sector, que sería sobre todo el primer mundo, que vive una especie de inmaterialidad porque las bases materiales se sostienen fuera. Estos ordenadores se fabrican en otros lugares, con unos grandes costes ecológicos, bueno, energéticos y demás, muy contaminantes, pero digamos que está escondido bajo nuestra alfombra. Es decir, nosotros no vemos la producción de eso, ni de los coches que se hacen en Polonia, donde toque, o los barcos que se hacen en Corea. Y luego eso mantiene este modo de vida de sociedad de servicios, que algunos han pensado que había venido aquí a quedarse, cuando realmente es un tipo de sociedad que se basa sobre todo en un despilfarro ecológico sin precedentes en la historia de la humanidad. Y que, bueno, pues esto es lo que permite que se sostenga toda esta tontería de, bueno, el consumo de iconos, los MP3, los no sé qué, y que han creado esa red de imágenes. Bueno, no solo imágenes, también hablar de sonidos, ¿no? Esos iconos musicales, por ejemplo, esas melodías que suenan en todas partes, o los puritanos, o lo que sea. y que se sostiene a coste de, bueno, vidas humanas, de guerras en otros lugares del planeta, de un saqueo de recursos desmedido en lugares en los que desde luego no se tiene en cuenta ningún tipo de normativa medioambiental, en lo por el estilo, y que está supone una especie de huida hacia adelante de este capitalismo industrial de principios del siglo XXI, ¿no? Bueno, pues toda esa visión de conjunto, y creo que es lo más interesante de este libro, que por lo demás, como digo, pues es como un poco el ABC, ¿no?, de la crítica antitelevisiva o antitecnológica, pero que tiene sobre todo el interés de aportar esta visión ecológica de cuál es el colchón que está sosteniendo esta barbaridad, ¿no? Uh-huh. Ese subtítulo de Sociedad de la Imagen y Conquista del Alma también nos lleva, aparte de, o a mí al menos me viene a la cabeza, aparte de esas imágenes continuas en las que vivimos, como, bueno, era un poco lo que decías antes, ¿no?, que vivimos en un mundo dominado por lo superficial, en el que la imagen externa es lo que más cuenta, más que cualquier otra cosa. Sí, sí, hablar de eso, pero con la imagen de píxeles que vemos en las líneas del televisor, pero se ha ido, por ejemplo, a Zara, por ejemplo, como modelo de estar a la moda, ¿no?, de estar siempre estrenando ropa, ¿no? Claro, es un sucedáneo de Europa, como sucedáneo de conocimiento, sucedáneo de casi todo lo demás, es esta sociedad supuesta sociedad de la información, pero que siempre al tanto de las consignas de moda, ¿no?, de lo que se habla, y que también se hace una obligación, porque claro, hay quien puede por la calle sin saber quién es el último parado de moda que está cantando no sé qué canción en la televisión, ¿no? Esto, bueno, no lo he comentado, es pues un aspecto bastante decisivo, sobre todo en los primeros capítulos del libro. Es la distinción entre este conocimiento e información. Información hay más que nunca ahora, y está al alcance de cualquiera, pero el conocimiento nunca va a estar tan relegado y tan arrinconado, ¿no? Porque realmente muy poco de lo que sabemos tiene para empezar un valor real, y luego casi todo lo que sabemos, pues son... casi todos sabemos de lo mismo, de cuatro iconos o cuatro chorradas impuestas por estos medios de comunicación, que son un montón, pero hablan casi todos de lo mismo, y en los mismos términos, y al mismo tiempo, pues que... tienen en ellos el sello, ¿no?, la impronta de la frivolidad, ¿no?, de ese vacío absoluto, pero que sobre todo es divertido, ¿no? De hecho, bueno, para de Information Entertainment, ¿no?, o sea, información entretenimiento, que tiene mucho más de lo segundo que lo primero, y es muy poco de conocimiento. Y bueno, todo eso en este libro, yo creo que se entra a profundizar demasiado, aunque se habla de una biografía continuamente, una biografía que está haciendo el libro, que bueno, para quien quiera profundizar desde luego ahí tiene bastante material y fácilmente conseguible. Uh-huh. Y bueno, pues creo que con esto... Y es un libro no muy pequeño en cuanto a... Sí, o sea, ahora vamos a la ficha, o sea, a ver los datos, realmente es muy accesible. Uh-huh. Tercera piel, Sociedad de la Imagen y Conquista del Alma, es una obra de Ramón Fernández Durán, lo publica la editorial Virus, tiene un precio de 5 euros y 80 páginas. Pues con este último libro de Ramón Fernández Durán terminamos. Javi, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, seguro. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido. Es muy divertido. Me cago en la leche. Que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados. Porque yo soy mucho más guapo. Vamos con la agenda para esta semana, que bueno, la vamos a hacer un poco breve. También decir que bueno, pues sí, ahora se está celebrando la 23ª Semana Cultural de la Magdalena, que hay infinidad de actos en la calle, comidas, algún que otro concierto. Bueno, que todo esto lo podéis, pues pasaros por la Magdalena y en los distintos bares o centros sociales tenéis a vuestra disposición la programación de todos los actos. Nos centraremos en uno de estos actos, que es el concierto que tendrá lugar el viernes 25 a las 9 en el Refugio del Crápula. Por 4 euros, organizado por Malarraza y Arrebato, tendremos a Frignation. Frignation vienen desde Euskadi y es una all-star de bandas de la zona, gente de Fallen, Ra, Sinergia y demás bandas. Poderoso power violence metalizado, temas ultra cortos y rapidísimos, voz desgarrada y directo apisonadora. Aprovechan el primer concierto de su gira europea para presentar en nuestra ciudad su 10 pulgadas y su nuevo 7 pulgadas compartido. Y por otro lado tenemos a Iron Batasuna, de nuevo en Zaragoza, para destrozar nuestros oídos. Grincore a punk arrado y purulento, con un severo toque a Carcas y a Gatocles. Guarros a más no poder. Y ahora vamos a escuchar un par de canciones de ambas bandas, que vamos, son unos temas brevísimos. Yeah. Y de la ruidera de Freak Nation y Iron Batasuna pasamos a comentaros y poner un sonido más Carla Cicote. Y es que el mismo viernes, como no, pues también tenemos otro concierto, esta vez en la Sala Ultimatum a las 9. La entrada de esto es 8 euros anticipada, 10 en taquilla, para poder ver a Espasmódicos, que vuelven a Zaragoza después de su visita de hace unos meses. Esta mítica banda de los 80, que lo pasó a los TDK, que casi la verdad es que más me gustan TDK que Espasmódicos. Que estarán tocando con dos bandas de Zaragoza que han vuelto a la carga. Dos bandas de punk hardcore de los 90, como son KBKS, o sea, ese Carrero Blanco Campeón de Salto, y los Electro Junkies. Y vamos a escuchar a Espasmódicos, un tema del CD que hace unos años sacará Potencial Hardcore. De la emisora de La Enredadera, un programa que emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche y que está de cumpleaños. Cumplen 10 años y han organizado una serie de actos y bueno, pues se han pegado aquí una currada haciendo cuñas y vamos a dar salida a una de ellas. Años enredando. La Enredadera de Radio Topo toma la plaza de la Magdalena. Domingo 27 de junio de 2010. De 7 de la tarde a 11 de la noche. Entrevistas a un montón de personas y colectivos. Y actuaciones estelares de teatro, danza, poesía y música con artistas como El Colectivo Mala Vida pintando monigotes en directo. Lude Lourdes. China Chana. Comando Cucaracha. MC Mariposa. Lurte. Julio Donoso. Dúo Recapte. Tangos, cantados, bailados y recitados. Los Olvidados de la Morgue. De Chus Van. Ángel Conde. Y mucho más. Sorteos. Entrega de premios del concurso 10 años enredando. Y muchas sorpresas. Más información en nuestra web. laenredadera.noblezabaturra.org. Y ahora sí, ya para despedirnos, os vamos a dejar con una canción de Cordura. Una canción que salía en su segundo trabajo, La ridícula mecánica de la vida moderna. Y es que los amigos de Cordura van a estar visitándonos el 2 de julio, creo que es. Y bueno, pues tocarán en un concierto que viene dentro de unas jornadas antirrepresivas que van a tener lugar en la vieja escuela. Y lo dicho, con esto ya me despido y espero que la semana que viene pueda estar aquí el compañero, porque esto se hace un tanto aburrido, 2 horas aquí solo. Me parece que tenéis una verdad.